Tenemos por aquí un poema titulado Corcel Negro y lo ha escrito Antonio García Dávila, un amigo de esta radio. Fue solo un momento de locura donde el silencio estaba presente. Me perdí en el ojo, en un momento en el tiempo. Paralizó mi cuerpo, mi alma separada. Cabalgó por las llanuras en busca de que, como un corcel negro, libre y salvaje, en la creciente desesperación en una sola noche que desfiguró el paisaje. Me hace perder usted, grito del corazón perezoso, valiente, alma salvaje, perdidos, necesitados. Mis cascos perforaban la arena caliente, mis músculos doloridos, no ya tan poderoso, perdido en la amargura de rodillas lentamente, en el claro de luna, tu alma venga a mí y me mira con benevolencia de decirme: yo también te busco. Shut down.